Moreno anuncia: próximo a arribar, Nunca es tarde. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Para informarte. Nunca es tarde. Para escuchar buena música. Nunca es tarde. Para entender lo que pasa. Nunca es tarde. Para pensar lo que nos pasa. Nunca es tarde. Para divertirte. Nunca es tarde. Para empezar. Porque siempre hay tiempo para cambiar las cosas. Nunca es tarde. Los ciclos pueden terminar o comenzar. O puede suceder lo que observamos en el día de ayer, en el HCD, que continúan su curso, el mismo curso. Hoy vamos a iniciar escuchando el juramento de los nuevos concejales que van a conformar y que conforman el HCD, luego de las elecciones realizadas en octubre. Y vamos a comenzar metiéndonos en lo que sucedió en el día de ayer en el edificio del Consejo Deliberante. Todos juraron, todos fueron acompañados con las personas elegidas para llegar hasta el presidente del HCD, Damián Contreras, y el secretario Coppolaro, y dar su juramento. Y comenzamos como fue el orden de lo que sucedió en el día de ayer. En primera instancia, el primero en ser llamado fue Walter Festa y juró de esta forma. Por secretaría se va a solicitar que se acerquen al estrado cada uno de los concejales. Concejal titular Walter Festa. Señor concejal Walter Festa, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo. Por la memoria de mi padre, por mi familia, por la juventud peronista, por la Cámpora, por Néstor y Cristina, ¡sí, juro! Si no lo quieres, Dios y la patria. ¿Y quién siguió a Walter Festa? Fue Carlos Alberto Frais. Se acercó al lugar, juró, un poco más sencillo a comparación del Walter Festa, que ya lo habíamos visto en el Congreso con las banderas de la Cámpora, alentar a los nuevos diputados y senadores y luego acompañar también a la gestión de Cristina Fernández de Kirchner. Pero como bien te señalaba, después de Festa vino lo que Mariano West señaló como lo nuevo también, Carlos Alberto Frais. Invitamos al señor concejal Alberto Frais. Señor concejal Carlos Alberto Frais, juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo. Sí, juro. Mira, sus hijos Martín, Alberto, Brenda y Santiago. A continuación, luego de la sencilla declaración de juramento de Frais, vino Melina Mariel Fernández, militante del movimiento Evita, la que miró a los costados, vio a sus militantes, los escuchó afuera porque había muchos militantes de distintas agrupaciones y juró de esta forma. Invitamos ahora a la señora concejal Melina Mariel Fernández. Señora concejal Melina Mariel Fernández, juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electa. Por Perón, por Evita y por Néstor, sí juro. Así no lo hiciera la patria o lo demás. Como representante de la juventud sindical, Pablo Lombardi se presentó al lugar, acompañado de sus familiares. También se escuchaba muchos bombos porque estaba la juventud sindical desde tempranito, pero se acercaron poquitito más tarde frente al recinto porque estaban esperando a otros militantes de distintos distritos que estuvieron presentes en el día de ayer. Todo esto fue parte del escenario que pudimos observar desde bien tempranito, junto a Cecilia Rodríguez y Cintia Medina, que estuvimos en el lugar y observábamos todos los movimientos. Alrededor de las 10 menos 5 llegó Andrés Arregui, donde saludó a los militantes, ingresó al Palacio Comunal y esperó hasta que comenzara la sesión. 10 y 5 comenzaba a salir del recinto de aquí, del edificio del HCD, Damián Contreras, acompañado del secretario Copolaro, la ex secretaria del Consejo Deliberante acompañando a los nuevos integrantes del HCD, por lo menos los nuevos cargos del HCD, y llegaron al recinto, cuarto intermedio, y luego comenzaba la sesión. En los juramentos, Pablo Lombardi, casi similar a Walter Festa, porque también recuerda a su padre, juró de esta manera. Invitamos ahora al señor concejal Pablo Lombardi. Señor concejal Pablo Lombardi, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Por la memoria de mi padre, por los mártires del movimiento obrero, por Perón, Evita y Néstor, sí juro. Al Agastino, ¿lo recuerdan? En diferentes afiches del distrito, acompañado también con Massa, y que quería renovar la dirigencia peronista en Moreno. Bueno, quería renovar, pero uno puede desear muchas cosas y la realidad es otra. Fue parte del Frente para la Victoria, conducido por Mariano Hues, a quien criticó en muchas ocasiones. Este caso, Jorge Lagastino, acompañado de sus hijos, llegó frente al presidente Damián Contreras, escuchó la lectura de Copolaro y juró de esta forma. Invitamos a continuación al señor concejal Jorge Lagastino. Señor concejal Jorge Lagastino, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Por la memoria de los 30.000 compañeros desaparecidos, por la memoria de Néstor Kirchner y por el futuro de nuestros hijos morenenses, sí, juro. También, acompañada de sus militantes de Trujillo, Graciela Benítez Caballero se acercó al recinto, la misma persona que aparece en algunos documentales sobre Néstor Kirchner, que dio su opinión, que lo pudieron ver en la televisión pública, estuvo presente, con la mano en el corazón, juró de esta forma. Solicitamos ahora la presencia de la señora concejal Graciela Benítez Caballero. Señora concejal Graciela Benítez Caballero, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electa? Juro por Dios y la patria, Perón, Evita, Cristina Kirchner y los militantes peronistas de Moreno, fundamentalmente a los compañeros militantes de Trujillo. Luego siguió José Luis Barreiro, también con una remera característica del acompañamiento al gobierno nacional, y juró, como todos lo hicieron en el día de ayer. Invitamos ahora al señor concejal José Luis Barreiro. Señor José Luis Barreiro, ¿juráis por Dios y la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Por todos los compañeros que crecieron en el proyecto, por todos los jóvenes que se sumaron, por un proyecto nuevo, por Néstor, por Cristina y porque la patria está de pie. Sí, juro. También Carlos Alberto Benítez se acercó frente al presidente del HCD, Damián Contreras, juró por los desposeídos, por los que menos tienen, mientras la gente de la William Coop aplaudía y con sus tambores acompañaban a Benítez. Invitamos al señor concejal Carlos Alberto Benítez. Señor concejal Carlos Benítez, ¿juráis por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Por los empobrecidos, por los sin techo, por los miles y miles de niños y mujeres que sufren violencia, sí, juro. A continuación subió Juan Manuel Canoura, también juró, pero fue más sencillo y directo, casi ni se escucha su juramento, pero juró. Invitamos ahora al señor concejal Juan Manuel Canoura. Señor concejal Juan Manuel Canoura, ¿juráis por Dios y por la patria desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Si así no lo hiciera, Dios y la patria o lo demás. Le faltó el micrófono, Canoura, por eso no se escuchaba, pero juró. Se hizo escuchar, aunque sea con el clima que se vivía en el Consejo Deliberante. A continuación, quien se acercó fue Jorge Mosicafredo y juró de esta manera. Invitamos ahora al señor concejal Jorge Mosicafredo. Señor concejal Jorge Mosicafredo, ¿juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de concejal para el que habéis sido electo? Y por Perón y Evita y por la memoria de mi padre, sí, juro. Si así no les quiere Dios la casa Marta, mi sobrino Nieto, Matías y Lucas, y el señor presidente del honorable Consejo Deliberante de Moreno, concejal Damián Contreras. Jorge Mosicafredo, luego de las elecciones de octubre, declaró en esta radio que no va a renunciar a su ideología y no la va a traicionar. Desde su banda de concejal, mencionaba abrir las puertas para escuchar los reclamos que favorezcan una mejor calidad de vida, y voy a votar todos los proyectos de la bancada que preside Claudia Seff, y de los bloques opositores se apuntan a beneficio del pueblo. También, en esa jornada, afirmó que va a morir siendo peronista, pero sigue el ejemplo de un vecino moreno que fue un ejemplo por todos los habitantes como Julio Seff. Esto lo decía luego de las elecciones de octubre Jorge Mosicafredo a esta radio. Luego de los concejales, quien debía jurar era el hombre que nunca se fue del poder local. Estamos hablando de Mariano Hues. Y así lo hizo en el día de ayer. Corresponde tomar juramento al señor Mariano Federico Hues como intendente municipal. Señor Intendente Municipal, licenciado Mariano Federico Hues, ¿juráis por Dios y la patria y sobre estos santos evangelios desempeñar fielmente el cargo de intendente para el que habéis sido electo? Sí, juro. Y así no lo hiciera Dios y la patria o lo demás. En seco como fray, juró Mariano Hues. En similitud. Luego de los juramentos y luego de la cobertura que vas a escuchar en el día de hoy, en Nunca es Tarde, te invito a escuchar un testimonio que hoy pudimos acercarnos al barrio Los Molinos, a pocas cuadras de la Ruta 24, yendo para General Rodríguez, aquí en Moreno, donde se vive una situación que se ha reproducido en los últimos años, y que nosotros hemos hecho coberturas periodísticas constantemente, que es el problema de las tierras, ayer también mencionado en el recinto. Pero muy lejos está de escucharse la voz de Ángela, de todo este ruido que se escuchó en el día de ayer. Ruido de militantes, ruido de viejas voces, de nuevas voces, que se juntan con las viejas y uno no puede distinguir lo nuevo entre lo viejo. Y Ángela, desde el silencio, desde la profundidad del dolor, por la necesidad, porque van a ser desalojados próximamente, y por una historia que hoy vas a poder escuchar aquí en estos micrófonos, Es la voz y la palabra que elegimos que cierre este inicio del programa. Lejos del ruido, lejos de todo ese cambalache ideológico que tapa el pasado, que hoy bien lo describía mi compañera Cintia Medina en los micrófonos de Recorte Informativo. Pese a que se quiera borrar con el codo el pasado estará ahí. Y lo vas a ver cuando en esta semana y las próximas estemos haciendo diferentes informes sobre 2001, el diciembre de 2001, donde se gritaba que se vayan todos y todos se quedaron. Vamos a escuchar la palabra de Ángela, testimonio que interpela todo el tiempo, que nos cuestiona como individuos y que refleja la situación de déficit habitacional en el conurbano bonaerense y en el distrito de Moreno. De esta manera, con Ángela, comenzamos el programa del día de hoy en esta radio recuperada. Me duele mucho más con los chicos, porque dice, ¿dónde vamos, madre? ¿Qué vamos a hacer? Y eso me duele, que lo cambiamos 500 veces de colegio. Me da pena eso, que la gente no tenga corazón, que te ponen día, te ponen este sacrificio que uno lo hizo, no es que uno fue y robó y lo puso, no, es un sacrificio, eso es lo que me duele mucho más. Ya llegan las fiestas y, o sea, tenemos que pasar en la calle, porque no estamos encontrando nada. Nosotros, ¿sabes qué estamos haciendo? Sacando todo ahí afuera para que vea ese policía que nos estamos moviendo. Por eso es lo que me duele, porque él dijo, ay, si yo no veo que algo se está moviendo, igual los mando a la topadora y listo. A mí no me importa si pierden o no pierden, eso no lamentan nada, ¿eh? Estamos rogando que no llegue el viernes, porque no tenemos lugar. ¿Ves? Mi marido está yendo, buscando, mirando, no pasa nada, y si hay, piden en dólares. Nosotros lo tenemos para caernos muertos, le soy sincero. Piden terreno por dólares o mucha plata. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. Pachamama, te veo tan triste. Pachamama, me pongo a llorar. La, la, la. Te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo. Por el suelo hay un embujero. Por el suelo camina la raza. Mamacita, te vamos a matar.

la posibilidad de un desalojo realizarse el próximo viernes. Vamos a estar escuchando historias de vidas particulares que nos ayudan a entender un problema macro que viven muchos vecinos del distrito y del conurbano bolanense y del país. Pero hace instantes, nuestro compañero Rubén Bustamante dialogó vía telefónica con Elena Torres, referente de Unión de Trabajadores Persevera y Triunfarás, que se movilizaron en el día de hoy frente a las puertas de la cooperativa Avícola Moreno. Esta empresa recuperada que faena pollos en la localidad de Moreno, cerca de el complejo Catonas, pero pertenece al barrio San Carlos, estuvo como receptor una movilización esta cooperativa avícola y vamos a estar escuchando lo que sucedió. Hay dos heridos, están en el hospital Mariano y Luciano de la Vega. Lo que se reclamaban eran 500 pollos y además puestos de trabajo. Así lo explicó en primera instancia Elena Torres cuando dialogó hace un instante con nuestro compañero Rubén Bustamante. Vimos cómo lo cercaron una patota, nos enfrentó, lastimaron a dos compañeros, uno lo secuestraron y nos salieron todos con palos. Y bueno, hago responsable de todo lo que pasó a la comisión de consejo de, a la comisión de consejo de la cooperativa Avícola del Oeste. Y le dejo por asentado que vamos a buscar a todos los compañeros que están fuera sin trabajo, algunos sin, que no tienen para comer, a reclamar lo suyo, porque eso hoy empezó, pero no terminó. Nosotros nos vinimos para ver a nuestros compañeros, unos lo están operando, pero si no, realmente nos vamos a quedar ahí. Primero por mi derecho como ex trabajadora de esa empresa, digo yo, para la justicia, una empresa recibe subsidios en la que se están beneficiando muy poco, ¿no? Con estos subsidios que baja el gobierno todo. Mientras tanto, la gente que está afuera en la calle estamos sin trabajo y encima cobrando unas miserables cuotas apenas de los juicios que nos debe el empresario. Mientras tanto, ellos están con gente en negro, compañeros pares, explotándolo como los mejores de los explotadores, que la verdad que nunca lo he visto, y eso es lo que pude manifestar hoy, que lamento mucho haber luchado tanto para que esta gente que no tiene ni consideración ni dignidad salga a atacarnos de esta manera. Agarraron a un chico menor de nosotros que estaba tocando unos bombos, pero así todo de manera pacífica, lo llevaron adentro, lo golpearon y bueno, ahora estamos viendo que se puede hacer. Eso no va a quedar así porque también la policía fue, como ellos le pagan, no le dan pollo, no sé cuál, ellos estuvieron actuando como siempre, reprimiendo, bueno, por ende, ellos mismos ayudaron a pegarnos también, así que vamos a hacer una denuncia penal y a donde tengamos que llegar, vamos a llegar. Luis Alberto Caro es la persona a la que se mencionaba Elena Torres en la entrevista que realizaba nuestro compañero Rubén Bustamante. Luis Alberto Caro, una persona que tiene nombre en el movimiento de empresas recuperadas aquí en Argentina, y su nombre produce un efecto de amor y odio. Hay una gran cantidad de cooperativas que solicitaron su asesoramiento para salir adelante y muchos otros sectores que están en completo desacuerdo con su modelo de gestión y lo cuestionan por sus vinculaciones políticas y su relación con la iglesia, además de otros elementos de análisis para comprender la figura de Luis Alberto Caro. Vamos a escuchar lo que sucede con las dos personas que sufrieron heridas en esta movilización que realizaba la Unión de Trabajadores Perseveria y Triunfarás y otros vecinos de la zona reclamando por 500 pollos y además fuentes de trabajo. Esto mencionó Elena Torres. Primero que durante 2 años estuvieron presentando facturas a nombre de mi esposo, como si, porque mi esposo tenía un pequeño negocio y era monotributista. Y ellos utilizaron todos los datos de él para justificar gastos de subsidio y cosas que le están bajando a ellos, millonarias. Esto a mí me llega, me entero cuando me llegan cartas de documento de Mercedes diciendo que tenía mi marido que comparecer ante la FIP de Mercedes por las ventas efectuadas a la cooperativa agrícola del Este, cuando jamás compraron nada. Además, nosotros éramos tan chiquitos que imposible comprar millones de pesos de mercadería o vender. Y bueno, tenemos un problema grande. Y después lo otro era los juicios, ¿no? De nosotros, que es verdad, fuimos a pedir una colaboración como esta trabajadora de ahí, como organización también, un par de pollos para las fiestas. Y bueno, nos estuvieron entreteniendo ahí, todo de manera pacífica, hasta nos descuidamos, y vinieron con los palos, vino el doctor Carlos y dijo, acá no se le da nada. Y golpeen, y me secuestraron uno de los chicos menores, el nombre de compañero, que está ahora acá en observación por todos los golpes que le dieron. Y al otro, bueno, me lo están cosiendo. Entonces son dos personas, un menor de edad y otra persona mayor. Me lo tuvieron retenido adentro, yo lo mismo vi a la policía como lo golpeó. Además, lo decíamos menor, igual lo metieron adentro, le pegaron, y mientras el resto salía con los palos, agarraron a todos nosotros. ¿El menor de edad está golpeado? Está todo golpeado. Y además está con los ojos rojos, tiene un huevo en la cabeza. Ahora está en observación acá en la guardia del hospital. Bueno, ¿y la otra persona es adulta? Sí, la otra persona sí es adulta. El menor de edad es un compañero que con textura parece más grande, pero nosotros elegimos menor. Está con el bombito redoblante y lo agarraron y se lo llevaron. Bueno. Me lo agarró la policía, me lo golpeó y lo arrastró mientras todo se hacía una batalla desigual, porque la verdad no creía yo que iban a salir con palos. No, me sorprendieron, porque nosotros somos mayoritariamente mujeres y salieron todos hombres contratados, matones, y daban la orden al doctor Caro que den palos. Elena Torres trabajó en la cooperativa avícola, luego llegó a un acuerdo para la indemnización y se hizo presente en el día de hoy. Comenta lo que sucede con el mayor de las dos personas que sufrieron heridas. Recordemos que un menor está siendo atendido en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, y luego también está esta persona que bien señalaba es mayor y que también sufrió heridas en el día de hoy. Esto mencionó Elena Torres, y además también va a hablar sobre la figura de Caro, que ya lo ha mencionado y sigue ampliando información. Un compañero que está con siete puntos, todavía están cosiendo, no sabemos ni los puntos que le van a hacer. Tiene la cabeza lastimada porque a ese lo agarraron entre varios, Enrique Maidana, que es presidente de la cooperativa, René Amador, y Carmen Villarrubia, y mezclaba así varios que son de la toda comisión, y algunos matones que tenían ahí con palos. Y el doctor Caro apareció de repente y empezó. El doctor Caro vino a dar la orden de salir con los palos, que fue cuando nos sorprendieron a nosotros, cuando ellos habían ofrecido que iban a colaborar con pollos y qué sé yo. Entonces le decimos, bueno, nos vamos entonces. Y cuando se empezó a dispersar los compañeros, que vamos menos. Realmente estábamos descuidados, porque no creí, yo te digo la verdad, Rubén, nunca creí que iban a tener una reacción así, porque me sorprendieron, la verdad me sorprendieron y dijeron, no te vamos a dar nada, y bueno, yo no voy a parar hasta que esa cooperativa se intervenga y que realmente sea una cooperativa de trabajo sufrida por el Estado, pero realmente para el fin que tiene que tener una cooperativa de trabajo. ¿La policía qué papel tuvo? Y la policía, como que ellos hicieron el vallado ahí, es como que, y precisamente reciben pollo de la municipalidad, de ¿cómo es? De los cooperativistas. Le pagan para estar ahí. Obvio que no le van a defender a nosotros. ¿Que le pagan con pollos? Le pagan con pollos, le pagan sueldos. Y eso tiene policía trabajando ahí adentro. La Unión de Trabajadores Perseverar y Triunfarás, luego de movilizar muchas ocasiones hacia el Eduar, denunciando la situación que se vive con el déficit habitacional y el sistema de sorteo que propone el Eduar para ser alguien que adquiera una vivienda del Programa Federal de Viviendas, y de llegar a un acuerdo, es decir, pasar de ser un pensamiento crítico a llegar a un acuerdo con la gestión de Andrés Arregui, la pregunta se desprende. Luego de estos hechos sucedidos en la mañana del día de hoy, ¿piensan tener una audiencia con el nuevo intendente Mariano Hues? Y esto respondió Elena Torres. ¿Vas a pedir alguna audiencia con el intendente Mariano Hues? Sí, vamos a pedir audiencia, pero ahora vamos a hacer todo lo posible para que estos compañeros hagan la denuncia que corresponde, y bueno, todo lo que pasó hoy lo vamos a mandar vía email a todos lados, así se hace público. Este reaccionar, ¿no?, de esta persona que es el doctor Caro, que va a las empresas. Entonces, empieza y hago una convocatoria para todos los compañeros que estén, que hayan sido parte de esta cooperativa, que están algunos sin poder poner los juicios, sin poder ingresar, porque muchos fueron a pedir trabajo y no, y los echan a patadas, como hoy reaccionaron conmigo. Que realmente nos juntemos y que empecemos a reclamar ante la justicia nuestro derecho. Muy bien. Si nosotros no podemos entrar a trabajar, ellos, ¿por qué pueden estar cobrando los puchitos que nos están pagando a nosotros en los juicios y encima tener la empresa y tener todo lo que tienen? Es imposible, es desigual. Bueno, ahí escuchábamos la cobertura periodística de nuestro compañero Rubén Bustamante y también Cintia Mena, que se acercó al lugar donde ya había finalizado la movilización por estos motivos que bien te señalaba. Hay dos personas heridas que están en el Hospital Mariano Luciano de la Vega, y la decisión por parte de la Unión de Trabajadores Perseverar y Triunfarás de tener una audiencia con el intendente Mariano Hues sobre los hechos sucedidos en la mañana del día de hoy. Ampliaremos la información para saber el estado de salud de las dos personas que están en el Hospital Mariano y Luciano de la Vega. Seguimos nosotros aquí en Nunca es Tarde, diciéndote que te puedes comunicar al 466-6559 o mandar un mensaje de texto al 1561-540359. Ayer fue un día de tango. Luego de lo que disponga nuestra compañera Cintia Medina, regresamos para empezar a escuchar en el trayecto del programa algunos fragmentos de algunos íconos del mundo del tango, porque en el día de ayer fue el día del tango. Así que nos vamos a donde dispone nuestra compañera Cintia Medina, y luego regresamos en los últimos minutos de la primera hora de Nunca es Tarde. Le quiero agradecer a estos compañeros que están detrás nuestro. ¿Vieron que hay un refrán que dice que en política uno no tiene amigos? Bueno, yo sí tengo muchos amigos. Yo quiero tener 1,000,000 de amigos y así más fuerte poder cantar. Y muchos están acá atrás. Y más allá que con algunos por ahí discutimos y nos peleamos, con todos los que están acá atrás hay un cariño entrañable. Es mentira que la política es algo feo y que nos hacemos trampa entre todos. Algunos hacen trampa. Trampa, tu juego de amor es una trampa. Todo tu calor es una trampa. Sabiendo que es trampa y no puedo escapar. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. Y fue un acierto de nuestra compañera Cintia Medina, que ya lo sabía porque gracias a ella yo me enteré que el día de ayer fue el día del tango. 11 de diciembre, día del tango, porque se conmemora así, porque coincide con el día de nacimiento de Carlos Gardel, a quien estás escuchando, y el de Julio de Caro. Día del tango, y hoy vamos a estar escuchando algunos fragmentos de algunos artistas emblemáticos de este género musical y también social. Y estaremos en primera instancia escuchando a una persona controvertida en el mundo del tango. Recuerdo, Cintia y en los oyentes, a mi abuelo muchas veces mencionar que Astor Piazzolla no era tango. Y a mí me costaba entender el significado de lo que decía mi abuelo, porque para mí Piazzolla era tango. Y todo lo que representaba este músico del bandoneón rebelde, por cierto, y transgresor, porque se atrevía a enfrentarse a un mundo muy conservador, que era el mundo del tango en aquel momento. Por eso lo elegimos para comenzar en este transcurso de ir escuchando artistas del tango, a Astor Piazzolla, el transgresor, el hombre del bandoneón, el de Adiós Nonino, Lieber Tango y tantos otros clásicos de la música universal. Astor Piazzolla habló en muchas entrevistas sobre su esencia, que era la transgresión, y hoy lo escuchamos aquí en la 90.1 de esta forma. Yo estudié en Estados Unidos bandoneón y música, pero estudié a tocar. Aprendí a tocar el bandoneón con Bach, Schumann, Mozart, todos los compositores clásicos, y no tocaba tangos. Recién, cuando tenía 13 años, toqué mi primer tango con Carlos Gardel. Después, mi vuelta a Buenos Aires en el año 37, y comienzo en el 38 a tocar con todas las orquestas de tangos, las mejores orquestas de tangos. Y me pasa algo muy especial. Toco con las orquestas, me gusta mucho tocar con ellos. Empiezo a sentir el primer golpe de tango dentro de mi corazón, pero al mismo tiempo, a repetir durante un mes, dos meses, seis meses, años, un año, dos años, las mismas composiciones, empiezo a odiar el tango. O sea, me empiezo a aburrir. Y yo creo que no hay nada más feo que un músico sobre un escenario aburrido de lo que está tocando. Yo me aburría, no me gustaba lo que tocaba porque se repetía. Ya lo toqué el año pasado. Entonces ya creo que debo haber nacido con este problema dentro mío. No me gusta aburrirme. Cuando toco, tengo que estar feliz sobre el escenario, tengo que estar contento. El sistema que programa la computadora, que alarma al banquero, que alerta al embajador, que cena con el general, que emplaza al presidente, que intima al ministro, que amenaza al director general, que humilla al gerente, que grita al jefe, que prepotea al empleado, que desprecia al obrero, que maltrata a la mujer, que golpea al hijo, que patea al perro. Nunca es tarde. De radio. Espacio publicitario.

el diciembre de 2001. Y en una entrevista al periodista y escritor López Echagüe, autor del Otro, la biografía política de Eduardo Duhalde, y un conocedor de las internas políticas en nuestro país, va a mencionar ante la primera pregunta a Revista Sudestad hasta qué punto la poblada de diciembre de 2001 fue una jugada del PJ o fue obra del mismo pueblo. Y Hernán López Echagüe responde: confieso que nunca lo tuve muy claro. En todo caso, me inclino por una conjunción de factores. La crisis política y económica era insoportable. Todas las grietas y fisuras del sistema y de esta democracia imprecisa habían brotado. Por otra parte, la actitud de Rucau, Duhalde y algunos intendentes justicialistas del conurbano fue obscena. Un par de meses antes de la caída de De la Rúa, Duhalde anunciaba en Estados Unidos que al final de año se iba a hacer cargo del gobierno. Rucau se la pasaba anunciando el caos. Hugo Moyano no hacía más que amenazar con una revuelta. El intendente de Moreno, Mariano Hues, incitó los saqueos en su región. La lista es larga. El PJ en general tuvo una conducta por lo menos desdeñosa. Le importaba un bledo la democracia y las instituciones. Hernán López Echagüe describe lo que sucedió en materia política y más concretamente con la estructura del PJ en diciembre de 2001. Y en el día de ayer, en la jura de los concejales y del nuevo intendente, me sorprendió ver algunos comerciantes del barrio La Perlita que sufrieron los saqueos del 2001 y que aplaudían al mismo intendente que incitaba a los saqueos de aquel año. ¿Cuánta agua ha pasado sobre el río y todavía no entendemos? De cómo se van renovando, poniendo nuevos sacos, sacándose los viejos, o en realidad pintando el viejo traje para que parezca nuevo. Ayer juró, lo escuchabas, y luego empezó a ser explícito con algunos puntos de su gestión. Vamos a escuchar en primera instancia el análisis que hace del gobierno de Arregui, y además que esta propuesta va encabezada, como la fue la gestión de Andrés Arregui, con el gobierno nacional y popular. Somos, con Andrés y con nuestro espacio político, parte del proyecto nacional y popular que Néstor y Cristina han venido construyendo desde 2003 y que nos sentimos inmensamente orgullosos de acompañarlo y de tratar de construirlo en nuestro distrito. Vaya mis primeras palabras para valorar la gestión de Andrés Arregui. Su esfuerzo, compromiso en administrar en años de crisis, de desempleo y aumento de pobreza y población constantes, no solo sobrellevando esta situación, sino además sentando las bases estratégicas para que hoy podamos lanzar una nueva etapa. Menciono algunos hechos: el desarrollo de políticas innovadoras de apoyo a la economía social, la aprobación de un nuevo código de zonificación urbana que hoy convierte a nuestro distrito en un atractivo destino para inversiones industriales, comerciales e inmobiliarias, la puesta en marcha de experiencias piloto de mesas de gestión barrial, bases de protagonismo popular, el desarrollo de políticas de atención primaria de la salud, ampliando la red de unidades sanitarias barriales, aumentando la cantidad de profesionales y alcanzando el nivel histórico más bajo del índice de mortalidad infantil del distrito, incluso por debajo de la media del conurbano. Innumerables obras públicas, algunas de las cuales me tocará inaugurar, siempre recordando y valorando esta gestión. Por todo esto y mucho más, mi máximo agradecimiento a Andrés Arregui y todo su gabinete. Hey, paisano, ¿qué pasó? Lo vas a saber en una semana, que vamos a estar analizando el plan de gobierno de Mariano Hues. intendente electo que en el día de ayer asumió su cargo. Seguimos escuchando parte de su proyecto de gobierno. En este caso dice que es tiempo de industrialización en Moreno y habla de la seguridad municipal. Sobre estos temas se explayó en el día de ayer en el recinto del HCD. Quiero poner en marcha mecanismos de atención y acompañamiento a los inversores para promover un tiempo de industrialización generador de empleo sostenido por mejoras y adecuaciones en la educación en todos sus niveles, incluso el técnico y universitario. Quiero lanzar una política de seguridad municipal con nuevas inversiones en iluminación, cámara, movilidad y personal, trabajando en conjunto con las fuerzas nacionales y también con la policía provincial, al servicio de la justicia, tanto provincial como federal, a la que exigiremos cada vez más presencia y desarrollo en el marco de la constante consolidación del Departamento Judicial de Moreno General Rodríguez. Es un hombre de las Pampas, pues le gusta toda esta cuestión folclórica, chacareras, polcas. Lo hemos visto en muchas ocasiones en la Plaza Buján, con un poncho en la mano, el mate y caminando, transitando los límites del distrito. Mariano West, en este caso particular, habla de controlar las empresas de servicios públicos. Y mientras lo escuchaba, no sé si te ocurrió lo mismo, Cintia, ¿controlará y será duro con empresas como el Trébol si no se cumple el servicio que se brinda por parte de esta empresa? Y además también mencionó de reestructurar el IDUAR. Y hoy vamos a estar escuchando lo que sucede con el déficit habitacional y la falta de respuestas por parte de este organismo municipal. Escuchamos a Mariano West en el día de ayer presentando su plan de gobierno. Prestados por empresas estatales o privadas deberán llegar al porcentaje más alto posible de la sociedad, en condiciones de calidad y eficiencia. Haremos lo que sea nuestra responsabilidad y demandaremos junto al pueblo a los prestadores. Me propongo rediseñar el IDUAR en los próximos meses al servicio de una activa intervención en la producción de urbanizaciones populares. La actual demanda de vivienda de casi un tercio de nuestra población deberá ser atendida, por lo menos con lotes, con servicios y títulos legales para cada familia. Hoy el mercado no le ofrece a los sectores populares. Y además mencionó recuperar la estación de transbordo, analizar el acuerdo comercial de aquel espacio y su uso, que fue realizado por él mismo y Andrés Arregui. Implícitamente habla de Alberto Bonanno, quien es socio político y amigo de Jorge Rubén Mendieta. En el día de ayer, así lo hizo en el recinto, recuperar la estación de transbordo. Fueron las palabras de Mariano West. Vamos a recuperar una obra emblemática del distrito como es la estación de transbordo de pasajeros, única en el país, para el servicio y la comodidad de nuestra gente y no para el lucro de algunos y de un grupo de comerciantes y de escrupulosos. Demandando al concesionario para recuperar condiciones de limpieza, transitabilidad, funcionamiento de ascensores y escaleras mecánicas. Todo esto y más me he comprometido a realizar en mi campaña electoral. Quiero hacerlo en un marco de sinceramiento, respeto y transparencia. Les voy a proponer que reglamentemos en el distrito la ley de ética pública, estableciendo mecanismos de presentación de declaraciones juradas de bienes por parte de este intendente, los señores concejales y todos los funcionarios municipales hasta el nivel de subsecretario. luego de la jura y de la presentación del proyecto de gobierno, se dirigieron al escenario montado frente a la Plaza Mariano Moreno, donde había mucha gente esperando la voz de los concejales. Hablaron todos, nosotros tenemos algunos, así que en primera instancia vamos a escuchar a Graciela Benítez Caballero, le habló a la gente de esta forma. Estos rostros que hoy veo son los que hace años creen que la Argentina, una Argentina mejor es posible. Todos estos rostros que veo de hace muchos años y la juventud que se está incorporando, estamos creciendo, compañeros, para que el pueblo de Moreno sea lo que nosotros esperamos. Veo estos rostros, compañeros, y en sus rostros veo sus familias, que cada trabajo social que realizamos, cada vez que trabajamos con las instituciones, nuestra familia nos banca de nuestras casas. Un gran agradecimiento para toda la familia peronista militante. Agradezco a mi partido, agradezco a mi agrupación, a mi convención, Mariano Hues. Tal como lo dijo un compañero, con trabajo, esfuerzo y acompañando al pueblo de Moreno y a los que más necesita, seguramente día a día rendiré cuenta. Y en este momento tan especial que están, no puedo dejar de nombrar a un amigo de Moreno, a un amigo de Trujillo, a alguien que tiene las instituciones, a alguien que marcó las pisadas en Trujillo y que hay un lugar de Trujillo para el compañero Andrés Arregui. Gracias, Andrés. Gracias, compañero. Conozco un empleado que fue muerto de pena. Charlie García no estuvo ayer, no, cuando asumió Mariano Hues, no estuvo. Ni siquiera ficciones, porque uno podía adaptar la versión del gobierno nacional y popular a la versión local, ¿no? Y ficciones que tienen una fuerte influencia de la música del bigote bicolor, no estuvo presente tampoco. Recordando que en aquella misma plaza, Ficciones hizo música para todos, por ejemplo. Y no estuvo presente en el lugar. Estamos hablando de Charlie García, quien estuvo presente en la asunción de Cristina Fernández de Kirchner, interpretó el himno nacional y pensó y miró a la gente que no recuerden que hice un disco junto a Carlos Menem. Que nadie lo recuerde, por favor. Y todo pasa muy rápido. La presidenta cantó esta canción que apareció en Filosofía Barata y Zapatos de Goma, el himno nacional. Una revuelta en aquellos años. Iba a sexto grado de la escuela Rigoberto Segado número 13, barrio San José. Imagínate, Cintia Medina, la historia que tiene esta canción. Directoras en aquel momento no querían saber nada. Ahora suenan en los actos políticos en todos lados. Si lo hubiera la directora de la escuela Rigoberto Segado, y nos dijo que no en aquella ocasión. Pero no viene al caso. Vamos a volver a las palabras en este caso. Carlos Benítez habló, también emocionado como Graciela Benítez, que no son parientes, por cierto, porque estamos escuchando a Graciela Benítez Caballero, y Carlos Benítez, integrante de la agrupación John William Cook, estuvo en el día de ayer presente y le habló a la gente de esta forma. Cuando arrancamos la campaña a comienzo de año, nos propusimos soñar, que profundizar, que construir, que traer la profundización del proyecto nacional a las tierras de Moreno era posible. Nos comprometimos a eso y estos 8 compañeros que hoy estaremos presentes en el Consejo Deliberante vamos a trabajar cotidianamente y nos vamos a comprometer a que eso sea realidad de Moreno. Le quiero agradecer fundamentalmente a mi compañera Soledad, a mis padres, a mis hijos y a mis compañeros de la agrupación John William Cook. Y en ellos, a todas y todos, un abrazo enorme de feliz fiestas y buen fin de año. ¿Por qué no puedo amarte?, dijo Barreiro en su discurso, y terminó con hasta la victoria siempre, como hay que hacer en las fiestas populares. Así lo hizo José Luis Barreiro, que también en la misma sintonía que Benítez y Benítez le habló a la gente con mucho corazón, casi como un grito en el día de ayer. Compañeros, compañeras, amigos, la verdad que me siento hijo de este proyecto, la verdad que hemos nacido políticamente acá, nos hemos formado y hemos dado toda la lucha que hemos tenido que dar, tiempo atrás, hoy y en el futuro. Sé que vienen tiempos difíciles, sé que vienen tiempos de lucha, pero la lucha de hoy es la par de la de mañana. O sea que, compañeros, vamos a estar a la altura de las circunstancias, el uso y costumbre. Aquel que se cree que puede decir cualquier cosa y después no fundamentarlo en el hecho, está acabado en la política de Moreno, compañero. Gracias y hasta la victoria siempre. ¡Apaguen la luz! No llores por mí, Moreno, dijo Andrés Arregui en el día de ayer. Miró a la gente, fijamente a los ojos, miró a su jefe político, le dijo: ocuparé tu banca, varón, varón, con B larga, por cierto. Y Arregui habló muy emocionado. Las únicas palabras que se escuchó ayer de Andrés Arregui, quien estaba muy apurado por irse, llegó temprano y luego se quería ir el hombre. Claro, ya está él desde la semana pasada al lado de Victoria Donda, donde esa fotografía estuvo en todos los medios de comunicación, ya está en su cabeza como legislador. Lejos está de pensar como jefe comunal. Y ayer fue su último día, le habló a la gente de esta forma. Creo simplemente agradecerle a cada uno de ustedes el apoyo, momentos difíciles, momentos lindos, momentos de alegría. Cada uno de ustedes, con su esfuerzo y con su trabajo, sostuvieron un proyecto político que nació allá por el año 93 y que con mucho esfuerzo y con mucha militancia cada uno de ustedes contribuyeron a sostenerle, ponerle el pecho a los momentos difíciles, ponerle la alegría en los momentos lindos, y fundamentalmente este proyecto que va a seguir creciendo, va a seguir profundizando. El compañero Mariano es la conducción natural del peronismo de Moreno, junto con nuestra compañera Cristina Fernández de Kirchner, con nuestro compañero Daniel Scioli, va a seguir fortaleciendo y creciendo para que en cada hogar de Moreno haya un poco de felicidad, haya la posibilidad de que la esperanza reine y se profundice en cada hogar de nuestro querido Moreno. Y sabemos que hay equipo, hay concejales, hay un ejecutivo, pero por todas las cosas hay una militancia que va a acompañar a Mariano como lo vino haciendo en esta dura pelea que fue estas elecciones acá en Moreno. Sabemos que están las raíces, sabemos que está el esfuerzo, pero sabemos también que los años que están por venir van a ser los mejores de Moreno. Así que simplemente eso. Mariano va a profundizar todo lo que necesite para poder consolidar y que la felicidad del pueblo de Moreno esté en cada hogar y en cada familia morense. Gracias, compañeros. Vamos a seguir trabajando en el municipio, en este proyecto nacional con el cual vamos a crecer y Moreno va a tener lo que se merece, que es crecimiento, desarrollo, trabajo, educación, salud. Vamos a trabajar con Mariano, con su equipo, con sus concejales, desde Nación y desde provincia, para que lo que necesita el pueblo de Moreno, que es felicidad, y lo que necesite lo va a tener. Muchas gracias. Leer para usted, escucha los discursos de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, hace todo Mariano Huas, que ya no está en soledad. Reza, sí, reza por él, no por vos. Escucha. Y casi como un padrecito en el día de ayer, faltó la hostia nada más, habló a la gente y dijo: este es un tiempo político y recién comienza. Y no me despido como Benítez, no le digo felices fiestas porque nos vamos a ver en lo que resta del año 2011. Así habló el barbudo, el varón, Mariano Huas. Yo puedo acordar, porque somos 8 concejales sobre 20, con otras fuerzas, una comisión que conduzca el Consejo Deliberante. Pero no voy a acordar el proyecto nacional y popular del que no vamos a retroceder ni un solo paso y que vamos a llevar adelante con toda la fuerza. No les quepa ninguna duda, no vamos a desviar ni un centímetro del rumbo que hemos manifestado a la sociedad en nuestra campaña electoral y que fuera apoyado por casi el 50% de la población, con esa fuerza del pueblo movilizado, del pueblo militante, del pueblo organizándose en cada uno de los rincones. Vamos a seguir transformando la realidad porque nuestro pueblo necesita y nosotros vamos a trabajar con toda la fuerza para lograrlo. Sepan, compañeros, que venimos a reconstruir un escenario de justicia y de dignidad, que lo vamos a hacer desde este municipio y desde cada rincón de nuestro distrito. Nos vamos a encontrar en la calle militando y luchando, nos vamos a encontrar en la calle estando al lado del pueblo y del más humilde y del más necesitado. Nos vamos a encontrar defendiendo siempre los intereses del pueblo y solos van a quedar de lado los que defiendan sus intereses personales, sus hambres y sus ansias de poder sin sentido, porque nosotros queremos un proyecto, el proyecto de la felicidad del pueblo y ese lo tenemos que construir entre todos. Muchas gracias por haber venido a compartir este momento con nosotros y nuestras familias. Muchas gracias por estar al lado. Sepan que desde mañana vamos vamos a estar trabajando. Ánimo y fuerza a estos concejales, que se pongan de pie, que peleen con dignidad, que peleen por el bien del pueblo, que no retrocedan ni un paso atrás y que consigamos ir transformando la realidad un poco cada día. Sepan que vamos a estar haciéndolo permanentemente. A todos les doy las gracias. No les digo felices fiestas, porque nos vamos a ver infinitas veces antes de las fiestas. Vamos a seguir trabajando, vamos a luchar con todo. No terminó el tiempo político, empieza. Nuestra fuerza va a ser la fuerza más poderosa de la historia. Bien las hace, ¿quién no? Le hicieron todo, y él continúa con esa profecía. Serán tiempos de cambio, dijo. Y vendré con un pan dulce a fin de año para decirle: bienvenido 2012, aquí me tienen como en el 2001. ¿Recordará el 2001 caminando también las rutas del distrito? Como en aquel momento acompañado con el monseñor Vargalló, Fernando Vargalló. ¿Cuánta historia recordaremos en estos días? Porque estaremos haciendo diferentes informes sobre el diciembre de 2001, para no olvidar, por cierto. Nosotros continuamos aquí en Nunca es Tarde. Quédate, que en instantes escuchamos la voz de los vecinos del barrio Los Molinos. Hoy estuvimos en el barrio. Juan, María y Ángela nos cuenta la situación que se está viviendo precisamente en un lote de este barrio, que está ubicada en la calle La Poesía 1602, este es en el barrio Los Molinos. Lote que luego se informaron los vecinos está destinado a ser una plaza. No lo sabían cuando se instalaron en febrero de este año. Vamos a lo que dispone nuestra compañera y luego regresamos aquí en Nunca es Tarde. El peronismo está en pie, con el triunfo en la mano. Con el corazón en la mano. Nosotros estamos convencidos que estamos al borde del triunfo. Que no nos cabe la menor duda, porque lo palpamos, porque lo vemos, porque yo lo vengo diciendo desde el 2009. No es que hoy se me ocurre decir a mí, yo lo vengo diciendo. Para nosotros está primero el proyecto, primero segundo... Estarán los candidatos, por último los hombres. Estás escuchando Nunca es Tarde por FM Moreno 90.1, tu estación de información. FM Moreno. Moreno 90.1. estación de radio. El placer es el arte de combinar pequeñas delicias. Radio Gourmet. Lunes, 21 horas, por tu estación de música. Algunas verdades ante tantas mentiras. La nueva ley de medios no coarta la libertad de expresión. Le pone un freno a la censura que aplican los monopolios mediáticos. Por eso esta ley le permitirá participar de la discusión mediática a grupos que fueron excluidos hasta hoy de ese derecho. Fortunato Malimasi, profesor universitario. Y al mismo tiempo amplía la oferta y la libertad de opción para que numerosos periodistas y comunicadores tengan nuevos espacios de trabajo y no sigan dependiendo de pocos dueños a la hora de ejercer su profesión en libertad. Un sistema de servicios audiovisuales más independientes solo es posible sin monopolios que controlen a sus trabajadores. Algunas verdades ante tantas mentiras sobre la ley de medios. Coalición por una radiodifusión democrática. Para llamarnos y dar tu opinión, nunca es tarde. Comunicate al 466-6559. 466-6559. En la mañana del día de hoy, mientras transcurría recorte informativo, nosotros nos acercamos al barrio Los Molinos, a pocas cuadras de la ruta 24 rumbo a General Rodríguez. Estuvimos hablando con los vecinos, más precisamente los que están en el lote ubicado en la Poesía 1602, donde van a comentar la situación que viven, una posibilidad de desalojo, porque ese predio estaba destinado a una plaza, las amenazas de una referente vecinal, conocida como Mary, y además también la modalidad, en este caso, de un oficial de la justicia que se presentó diciendo que tenían que desalojar el predio por una orden de Juan Francisco Radrizani, el juez de paz. Escuchamos en primera instancia a Juan y María que nos cuentan la situación que se vive en el barrio Los Molinos y en este predio que ellos decidieron tomar en el mes de febrero por la necesidad de viviendas. Así nos contaban en el día de hoy Juan y María la situación. Estamos desde el 4 de febrero que nos mudamos. Dos meses antes estuvimos limpiando, bueno, acomodando este lugar. Lo que sucede es que de golpe nos enteramos que era una plaza, ¿sí? Y bueno, viene una mujer de acá atrás, la conocemos por Mary, a increpar, ¿no? Venía con carácter violento, bueno, vino con gente descamisada, en carácter de violencia. Ella es funcionaria de Ferraro, y bueno, y aprovecha este lugar para hacer su negocio. Sí, pues el vamos, porque no, ni siquiera es un lugar público. Sin ir muy lejos, el sábado hizo un campeonato de penales, el cual cobraba 15 pesos en la entrada a beneficio. ¿De beneficio de qué? Puso un buffet. Es más, si es un espacio público, ¿por qué pone que es un centro cultural? Si es un espacio público. Para ser un centro cultural, yo entiendo que la municipalidad le tiene que ceder un terreno. Bueno, y después hay muchas cosas turbias con los terrenos acá. Por ejemplo, hay una persona que es dueña de dos manzanas. Y en el tiempo que estaban limpiando las tierras y luego que ustedes vinieron, ¿no se acercó nadie a decirle que este lugar está destinado a una plaza? No, nadie. No, porque si venían en el momento, nosotros, bueno, sabíamos lo que teníamos que hacer. Pero nosotros hemos gastado mucho acá, entre el agua, la casa. Es una premoldeada, salió 13.000 pesos. Más todo el material que tiene alrededor, que ahora estamos rompiendo porque, bueno, no nos dieron respuesta. La única respuesta fue una semana de plazo porque si no viene la topadora y nos tiran todo. Fuimos a Casa Tierra, asistente social, todas las puertas que se pudo tocar. ¿Y qué le mencionan por parte de los asistentes sociales, por parte de la municipalidad de Moreno? El asistente social me dijo que no me puede anotar en las viviendas porque tengo un año de vivir acá. O sea, no le importa que me quede en la calle, con mi hijo, mi hermana, con los chicos. Ellos no miran eso. Le importa que viva un año, dos años, los años que viva. Para anotarte en para algo, anotar. Para anotar. Y después, bueno, tener suerte de que eso se cumpla, ¿no? Porque ya sabemos cómo es. Y bueno, y acá el que dio la orden fue el juez Radriciani, de un día para el otro. Aquí prevalece la situación del déficit habitacional. Luego pueden ingresar las internas de territorio, que la vimos en muchas ocasiones cuando hicimos coberturas periodísticas. Recuerdo lo que sucedía en el barrio Los Hornos, por ejemplo. Lo cierto es que el día viernes, si nada cambia hasta esa fecha, tendrán que irse del lugar. Juan y María nos cuentan quién llevó la orden de desalojo firmada por el juez de paz Juan Francisco Radriciani, y además la denuncia que le realizan a esta vecina por las amenazas y el acto violento que sufrieron en la fiscalía. Así nos relataron en la mañana del día de hoy Juan y María, los vecinos del barrio Los Molinos. Aquí fue un oficial de la policía con un papel. El capitán Márquez, de la sexta de Álvarez, vino con un papel y nos dijo que nos teníamos que ir, no nos dejaron copias, nada. ¿Era una orden de desalojo? ¿Ustedes pudieron observar? Nos mostró una carpeta así, de lejos. Mano, no dejó ni un papel. ¿A las 10 de la noche vino? A las 10 de la noche, 10 menos cuarto de la noche. ¿Solamente una vez vino o...? No, vino al día siguiente vino de nuevo a decir que, bueno, nos daba un tiempo más de plazo, porque por intermedio de un amigo hablaron con una mujer que les dijo que nos dé más plazo, pero no, la verdad no. No más que eso. Ante la situación que ustedes relataban que vivieron, en esta situación que vino la vecina acompañada de gente para desalojarlos, ¿ustedes realizaron una denuncia? Sí, porque tengo a mi nene acá. Aparte vinieron sin remera, con botella de cerveza, a saquear, diríamos. Si no lo frenaba mis vecinos de enfrente, capaz que no estábamos más, no teníamos nada tampoco. Pero vinieron ellos todo y dijeron, no, ¿cómo lo van a hacer esto? Y bueno. ¿A dónde presentaron la denuncia? En la fiscalía. ¿Se acercó alguien a averiguar, hacer la investigación correspondiente desde que ustedes realizaron la denuncia, o todo sigue igual aquí en el barrio? Que nosotros tengamos noticias no se acercó nadie. No sé si alguien habrá hablado con ella, porque, bueno, a partir de ahí esta mujer es como que tomó una distancia, ¿no? O sea, se habrá enterado de la situación, pero nadie se acercó. Es más, la que realizó las denuncias, hizo toda esta cuestión para que nos saquen, es ella. Juntó firmas y fue directamente al juzgado de paz, que firme un desalojo. Bueno, yo ahora me estoy hablando con una persona de la colectividad paraguaya que hay acá atrás. Uh-huh. Y bueno, ellos los amenazaron de que... Hay bronca, ¿por qué? Porque ellos no quisieron darle la firma para que nos saquen a nosotros. Ángela es hermana de María y que llega al lugar e instala su casilla de madera atrás de la casa de Juan y María. Y nos va a contar su historia, con mucha angustia, por cierto, de lo que están viviendo a partir de esta posibilidad de desalojo que se va a realizar el día viernes. Así lo hacía en la mañana del día de hoy Ángela cuando hablaba con nosotros. Nosotros vinimos para estos lados porque también donde estábamos no teníamos lugar. Y bueno, mi hermana acá también nos dio una ayuda y vinimos acá atrás. Ella también está acá. Lo más triste es que no es que nosotros queremos hacer algo malo ni nada, más por los chicos. A mí no me interesa ni ellos tampoco, como dijeron, pero los chicos no pueden estar en la calle. Hay muchos terrenos baldíos que pueden decir, mirá, acá tenés un lugar, y que no te pongan día ni fecha, ni hora. Que vengan y te digan, mirá, si no te vas el viernes, te sacamos con la topadora. Eso es lo más triste para nosotros, que estamos esperanzados, que tengamos un lugar, no sé, porque estamos ahí. Y lo único que les pido, que si alguien sabe algo, un terreno, que no lo usen, que lo podamos pagar, porque acá somos gente trabajadores, tenemos hijos chicos. ¿Intentaste anotarte en los programas de vivienda? Sí, bastante. Y me dieron, mira, me había anotado en Hurlingham, va a ser un año ya que me dijeron, sí, te llamo. Ojo, que te dicen si estás paralítico o tenés rota la pierna, ahí sí te van a dar una casa. Pero si estás bien, no. Tenés que esperar. Esperar, esperar, esperar. Juan y María nos cuentan cómo sigue la lucha. Se está pensando juntarse con otros vecinos, como bien lo señalabas, que también están en la misma situación, pero cada decisión será resistencia. Así lo explicaba en las primeras palabras que escuchábamos de Juan y de María. Nos cuentan cómo va a seguir la lucha de esta manera. Nosotros ya buscamos, conseguimos otros terrenos, no sé, nos tenemos que mover porque nos vamos a perder todo. Yo no puedo dejar que mi hijo vea una situación de violencia, que el llanto. Uno me imagino, ¿no?, que yo, por ejemplo, en mi postura no voy a permitir que vengan y me rompan todo así porque sí. Me imagino que en el momento uno va a reaccionar. Hay más de 10 años de trabajo acá. Todo trabajo. O sea, nadie nos regaló nada. Nada más nos falta donde vivir. Pero no tenemos respuesta. ¿El municipio? Fueron a la Dirección de Derechos Humanos porque lo que ustedes están señalando muestra grados altos de violencia por parte de esta vecina. Sí, no, pero no fuimos. Ahora lo que estamos haciendo es tratar de acomodarnos. Surgió que unos vecinos también nos dijeron, bueno, acá hay un problema, hay 5 familias, o 5 terrenos para 5 familias, ¿por qué no van ahí? Pero hay que pelearla también. Cuando ustedes comenzaron a limpiar y luego se instalaron aquí en Ferro, ¿se imaginaban la situación que están viviendo? No, para nada. Nosotros creímos que ya íbamos a estar, que ya íbamos a estar en paz, por fin, y vamos a poder hacer una vida. Somos gente de trabajo. O sea, mi señora trabajó por agencia, ¿no? Hasta que le dieron la baja en Avon, trabajaba de noche, de día, horas extras. Yo también, yo soy albañil. A veces me voy a las 9 de la mañana, vengo a las 11 de la noche. Somos gente de trabajo, no. Lo que queremos es vivir bien, una oportunidad, no queremos regalado. Hay tantos terrenos vacíos, ¿por qué no lo lotean? A gente que tiene la necesidad de una vivienda digna, ¿no? Y bueno, y empecemos ese, van a pagar esto, van a pagar aquello, la cuota por el terreno o la casa es tanto. Nosotros lo pagamos, no tenemos problemas por eso, lo que buscamos es la oportunidad. Eso es lo que falta, la oportunidad, que te ayuden a eso. Últimas palabras de Juan y María que hablaban con nosotros de esta situación de Barrio Los Molinos. Recordemos que tienen orden de desalojo para el día miércoles, pero si el oficial que se acercó al lugar ve que hay buena intención de irse del predio, habrá tiempo hasta el día viernes para que se vayan de ese lote. Escuchamos las palabras de Juan y María, que nos cuentan cómo contienen a sus hijos y además también la perversidad del modelo que enfrenta pobres contra pobres. Yo ya no quiero que él vea más nada. Mi nene, por ejemplo, están mis sobrinos también. De estar nervioso, ay mami, viene alguien, no viene alguien, nosotras mismas estamos. Pasa un auto y ya estamos, que un patrullero, la verdad ya no se aguanta. Aparte, buscamos el bien, nada más, de vivir tranquilos. Tenemos testigos de que somos gente trabajadora, no molestamos a nadie, nos manejamos solos. No, la verdad que no, ya no sabemos qué hacer. ¿Y qué te pasó cuando se rechazó de alguna manera esta instancia de inscribirse en el programa federal de vivienda? Indignación, porque la respuesta de las mismas asistentes sociales, hay miles de personas que están peor que vos. Entonces, pero no entiendo qué es lo peor, está, o sea, estamos en la calle, estamos todos en la misma. ¿Qué es peor que tener a tu familia en la calle? ¿Qué puede haber peor que eso? ¿Qué puede haber más triste que uno pelea y no tenés oportunidades? Y vas por derecha, todo el tiempo por derecha, no buscas nada malo, o sea, buscas todo que vaya, que sea por el buen camino. Esta es la realidad, es la realidad, está bien, hay gente peor que yo, no entiendo peor que yo, o la misma situación, puedo decirte. Y es feo que se te discrimine, que se te digan, no, porque te falta todavía un año más para poder anotarte. ¿Y yo qué hago? Voy con mi hijo abajo de un banco de una plaza. Mi hijo tiene derecho a estudiar, tiene derecho a vivir, tiene derecho a crecer sano, a hacer un deporte. Y se los están negando. Al no tener un lugar donde vivir tranquilo, dignamente, se lo están negando. Para informarte, nunca es tarde. Dale, Juanjo. el fetiche de un afiche de papel. Se rifa de ilusión, se vende el corazón y apareces tú. Y en el cartel aparecen los nombres de lo que viene en la programación de la 90.1 cuando estemos finalizando. Nunca es tarde del día de hoy. A las 17 horas llegará Recorte Informativo a cargo de mi amiga y compañera Cintia Medina, quien hoy está en la operación técnica. Luego vendrá Un Grito de Corazón, pegadito nomás, Radio Gourmet, y cerrando la jornada del día de hoy, Ruido Rebelde. Todo esto en la 90.1, tu radio de acción. Soñé casi añejo, onda, en blanco y negro. Nosotros ya nos estamos retirando en la operación técnica, bien te lo señalaba nuestra compañera Cintia Medina. En el día de tango, Cintia, elegimos irnos con algo que es tango y no tango. Un bolero con la voz de Goyeneche y en este caso de Jorge Porcel. Iba a ingresar en el momento del humor, pero fue tan dinámico el programa el día de hoy que no nos dio tiempo a tener algunas carcajadas. Así que vamos rápidamente a escuchar ese momento como regalo de cierre de programa. Jorge Porcel cantando Sabor a mí junto a Goyeneche. Nosotros nos retiramos hasta mañana. Muchas gracias por estar. Quédate ahí en la 90.1 en esta radio recuperada. Hasta mañana. ¿Te animás a cantar un bolero? Uy, que yo no me animo a cantar bolero. Y hay que ver si te animas vos a seguirme a mí después. A ver. Tanto tiempo de tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaran tu presencia en mi vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza llevas a sabor a mí. No pretendo ser tu dueño, agua. No soy nada, yo no tengo vanidad. De mi vida doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de mil años, muchos más. No sé si te enamoré la eternidad, pero ya tal como aquí, en la boca se te das sabor a mí, en la boca llevará sabor a mí. No solo son voces, otras voces. Que pensamos distinto. Que pensamos distinto. Que opinamos diferente. Que opinamos diferente. Voces que se encuentran. Se respiran. Se contemplan. Se tantean. Se juntan. Se estrangulan. Se apetecen. Voces que desmayan. Voces que desmayan. Reviven. Resplandecen. Se buscan. Se sueldan. Y se entregan. FM Moreno 90.1. Estación de Resistencia.